recuperar lo suyo, el fin de la tolerancia y el nuevo juicio de precario. Este análisis está basado en la investigación El nuevo juicio de precario y la aplicación de la ley 21.461 del académico Jorge Larrucó Torres. Para cualquier propietario, pocas situaciones generan tanta frustración e impotencia como tener su inmueble ocupado por terceros sin un contrato de por medio y sin pagar un peso. En el lenguaje jurídico chileno, a esta ocupación sostenida por la ignorancia o mera tolerancia del dueño se le denomina precario. Históricamente, expulsar a un ocupante en estas condiciones implicaba someterse a un juicio sumario que, paradójicamente, de rápido tenía muy poco. Los dueños quedaban atrapados durante meses o años en un laberinto procesal. Sin embargo, la reciente entrada en vigencia de la ley 21.461, conocida popularmente como la ley Devuélveme mi casa, ha alterado profundamente las reglas del juego, otorgando una herramienta mucho más eficaz a los propietarios. El profesor Jorge Larrucó Torres analiza en su artículo cómo la ley 21.461 modificó de manera oblicua el sistema judicial. El cambio más revolucionario no fue reescribir el Código Civil, sino autorizar a los jueces para aplicar las reglas del procedimiento monitorio a la acción de precario. ¿Y qué significa esto en términos sencillos? El procedimiento monitorio fue diseñado originalmente para cobrar rentas de arriendo impagas de forma express. Ahora, esta misma vía rápida se puede utilizar contra los ocupantes irregulares que nunca tuvieron un contrato. Antes, el dueño debía pasar por un largo juicio para probar su derecho. Hoy, con la demanda monitoria, el juez emite casi de inmediato una orden de restitución. Una vez notificado, el ocupante tiene solo 10 días para defenderse, pero no basta con presentar excusas, debe exhibir documentos sólidos que justifiquen por qué está ahí. Si el ocupante no hace nada en esos 10 días o sus argumentos no tienen un fundamento plausible, el juez ordenará el lanzamiento inmediato con auxilio de la fuerza pública. Esta nueva ley aceleró los tiempos y el autor advierte sobre los efectos técnicos de aplicar normas de derecho de arriendo, obligaciones personales a un conflicto de propiedad que se desarrolla bajo las reglas de las acciones reales. Esto significa que la demanda debe ser redactada con absoluta precisión técnica para no ser rechazada de plano por el tribunal cuando se presente. Ya no basta con alegar que alguien ocupa tu propiedad. Es imperativo estructurar la acción monitoria cumpliendo cada requisito formal para que la orden de desalojo fluya sin ningún obstáculo burocrático. Recuerda que puedes encontrar más material como este en www.viazamboni.cl y síguenos en nuestras redes sociales, viazamboni.cl. Hasta pronto.